Palpitando ya lo que será Semana Santa, también la presencia del turismo carretera en nuestra provincia, para que nos cuente cómo va a ir la cosa con los alojamientos, por ejemplo, si hay alguna localidad que reciba más consulta también para pasar Semana Santa, ¿por qué no? La gastronomía. La gastronomía y las actividades, ni hablar ni te cuento que deben estar preparando ahí ya para disfrutar de nuestra querida provincia. Está en comunicación Adriana Romero, secretaria de Turismo justamente de la provincia de La Pampa. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Ahora bueno, sí, entonces así. Espero que escuchen mejor. Ahora sí, excelente. Me moví y bueno, estoy afuera para que haya mejor señal. Excelente. Bueno, ustedes me preguntaban por cómo viene el fin de semana súper largo de Semana Santa. Sí. Y además toda la expectativa del TC. Y escuché que mencionabas el tema del alojamiento. También. Bueno, vienen a tope las reservas. Qué bueno. Vienen muy bien en lo que es Santa Rosa, General Hacha. Bueno, la General Hacha, antes de la... Porque nosotros venimos midiendo y haciendo sondeos con los referentes municipales de turismo. General Hacha venía un poco más bajo con las reservas, pero eso fue hace como una semana, 10 días. Sí. Y hoy justamente, bueno, todavía no pudimos consultarlos, pero en un par de días más seguramente ellos nos van a reportar, y siempre suben a último momento, porque pese a que nosotros recomendamos que se viaje con reserva previa, bueno, y por ahí hay gente que todavía no se acostumbra, y son reservas de último momento, y bueno... pero en general, tanto en la ciudad como en algunos lugares como las estancias turísticas, la ocupación es muy buena, es muy buena. Qué bueno, Adri. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Con respecto al turismo rural, ¿cómo venían con ese tema? Siempre los establecimientos de turismo rural, quizás en el verano por el calor baja un poco, pero en general ellos, al tener poca capacidad de alojamiento, porque son pequeños en su cantidad de plazas, siempre tienen buena ocupación y vienen registrando. Nosotros hemos mantenido la misma cantidad de alojamientos operativos, es decir, abiertos, de establecimientos rurales, ¿no? De tanto, bueno, los cotos, que ahora han retomado la actividad, que algunos reciben turismo cuando no están en temporada de caza, y luego las estancias como La Holanda, La Pampeana, San Carlos, bueno, el Hostal Naico, todos, Villaverde, que es para ir por el día, en fin, cada una tiene algo diferente, algo distinto para poder disfrutar, ¿no? Y son también los precios varían, así que hay como para todos los gustos y bolsillos. Sí. Adri, bueno, Semana Santa, no puedo dejar de preguntarte, en referencia al turismo religioso, leí que estaban trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa para hacer recorridos temáticos. Sí, exactamente. Eso va a estar en un futuro porque, bueno, retomamos luego de la pandemia y estuvimos trabajando muy bien con la universidad y, digamos, ellos han puesto el Departamento de Investigación de la Facultad de Humanidades, ha puesto a disposición las investigaciones que ellos vienen haciendo con relación a los caminos y a las rutas y a los recorridos que nosotros sabemos que están como latentes, pero hay que coordinarlos, hay que presentarlos como una oferta en conjunto y compacta, ¿no? Entonces, por un lado tenemos lo que es el camino de los salesianos y toda la figura del padre Bodo, que nosotros queremos poner en valor, que siempre decimos que tenemos que lograr que el padre Bodo sea como el cura Brochero, porque cuando uno se pone a leer su vida y todo lo que hizo en el territorio en épocas en que esto estaba desolado, ¿no? Luego de tantas penurias que vivieron los habitantes del territorio que en ese momento era de la Pampa Central. Sí. Estos sacerdotes recorrían los pueblos más alejados y llevaban provisiones, a veces se hacían como de árbitros, de componedores entre vecinos o entre pobladores, bautizaban, por supuesto, también sí. llevaban la educación a los niños. Eso por un lado, ¿no? Toda la impronta salesiana, que es muy rica porque hay diversos personajes, no solo el padre Bodo. Tal cual. Y luego también las colonias alemanas o las colonias de los alemanes del Volga, que tienen una historia interesantísima para conocer de cómo fue que llegaron acá, cómo se fueron estableciendo, cómo diseñaban sus poblados. Bueno, en cuanto al turismo religioso, que esas son rutas que nosotros vamos a proponer para ponerlas en valor en un futuro bastante cercano, porque ya la universidad, las investigadoras nos han proporcionado todos los textos y las investigaciones que ellas hicieron, pero ahora, por ejemplo, para visitar, estamos proponiendo un programa que entrelaza el turismo religioso, turismo de fe o turismo espiritual con el camino de las artesanías del oeste. Entonces estamos publicando, si van a nuestras redes, ahí van a ver todas las actividades relacionadas con la Semana Santa y en el camino de las artesanías, en Luantoro, en Victorica, bueno, en distintas localidades, ¿no? Y eso por un lado. Y luego está San José, que es tan conocido, el santuario, cerca de Colonia Barón. Ahí es muy recomendable que vayan también, que visiten, que vean la página de Facebook del santuario, que tiene horarios. Nosotros también hemos publicado las placas con las actividades, y que es precioso, ¿no? Porque precioso además, lugar, ahora tiene una plaza enfrente del santuario que está muy linda, tiene una maquinaria agrícola antigua puesta en el medio de la plaza. Bueno, y eso es San José. Y luego también quien visite Santa Rosa podrá ir al Santuario de Fátima o a la Catedral de Santa Rosa, que tiene su arquitectura tan especial también, que merece una interpretación de nuestro patrimonio. Y para eso también hay guías habilitados, guías de por nuestro departamento de fiscalización, que también ingresando a nuestra página web pueden ver los teléfonos para poder contactarlos, porque siempre decir que una visita un día que nos cuente detalles que nosotros no conocemos, se hace mucho más memorable, más interesante, hay todo y vuelta, ¿no? Tal cual. Así que eso sería como para recomendar en Semana Santa. Adri, ¿la Virgen del Valle de Naicó también está incluida? Sí, por supuesto. Sí, me estaba olvidando de la Virgen de Naicó, que es tan bonita y que además se tiene esa vista impresionante del valle. Y además, el trabajo que venimos haciendo en Naicó de presencia de la Secretaría de Turismo en la estación, tiene acondicionados los baños, siempre hay los fines de semana, tratamos personal nuestro para, bueno, para una explicación, para contarle a quienes se acercan, que se poblado es semi ruidas o lo que ha quedado como más entero. Adri, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Se me entrecorta un poquito. Ahí está, ahora sí. Bueno, no, hablaba de Naicó y de la presencia de la Secretaría de Turismo y del personal nuestro, que sabe toda la historia y que puede orientar en el momento, pero también, nuevamente, ¿no? Los guías que estén que están habilitados pueden organizar visitas guiadas a la estación, al cementerio y a la Virgen del Valle. Ya se ha hecho una visita y fue muy lindo porque culminó con una mateada y una merienda en el Hostal Naicó. Qué lindo. Que tiene, bueno, que es como nuestro centro de servicio, porque si uno quiere ir a tomar algo o a ver los animalitos ahí que están en la granja, también es muy interesante para el turismo así en familia, ¿no? Tal cual. Bueno, y ya también quiero que nos cuentes con respecto al turismo carretera. Ah, bueno, eso tiene su dinámica y sus características muy específicas, porque por un lado derrama mucho en la localidad de Toay y en Santa Rosa en cuanto a alojamiento, como decíamos, que está completo, ¿no? Pero también el turismo, las carreras y eso atrae un público que va y que se queda en casillas o, bueno, que se queda ahí en el autódromo o en las inmediaciones, que no se mueve del lugar. Pero bueno, el autódromo está muy bien organizado porque han firmado contrato con food trucks y bueno, y distintos servicios que están disponibles para el público que va a la carrera. Y eso también es una muy buena posibilidad de ingresos para de ingresos extra, ¿no? Para quienes puedan mover sus carritos y tiene todo organizado como para proveer gastronomía. Tal cual, totalmente. Bueno, así que a pleno, me alegra escuchar todas las buenas nuevas que tienen ahí desde turismo y sobre todo para promocionar nuestra hermosa provincia, ¿no? Sí, sí, eso porque estamos hablando de las cercanías de Santa Rosa, pero no nos olvidemos de la Adela, de Duval, del 25 de mayo, de Casa de Piedra, que está precioso, pese a que hay poca agua, digamos, hay una cota muy baja en el nivel, pero está acondicionada una playa muy linda, aunque sea, pues, supongamos que esté fresco, pero para hacer una linda caminata, para estar ahí un rato disfrutando del río Colorado, está muy lindo, y también, bueno, 25, y luego Algarrobo, bueno, que ya comentábamos que está dentro del camino de las artesanías del oeste, y la posibilidad para los más osados que se lleguen hasta Cerro Negro. Para también. Hasta como dijera Arsín, que se ve desde ese punto. Tal cual, tal cual. Tal cual. Muy lindo, muy lindo. Y aprovechar en todos esos lugares que mencionaste, siempre digo lo mismo cada vez que puedo, a apreciar y a disfrutar el atardecer pampeano, que creo que es único en el mundo. Sí, y no quiero olvidarme de mencionar, por ejemplo, algo que abrió hace poco, que es el Museo de Carruajes de Quemú. También. También están publicados los horarios, los teléfonos para consultar, para ver qué momento se puede ir. Ahí está el monumento a Kennedy, también está el alquiler de Gintrum, que recibe visitas. Sí. También nuestro municipio turístico, nuestro primer municipio turístico, que es Eduardo Castex. También, que tiene su reloj cucú, su parque aéreo que ha inaugurado, y Las Salinas, que es la novedad que tenemos cerca de la localidad de General San Martín. Ahí también tienen que, si consultan con nuestras guías habilitadas, pueden organizar una visita guiada desde Santa Rosa también, o desde ahí mismo, desde San Martín, pero tienen que consultar con los guías, porque La Salina tiene un protocolo específico que ha sido, bueno, es una capacitación que se les da a los guías habilitados, aparte toman una capacitación para poder estar en la Salina. Qué lindo. Y bueno, no sigo más porque, viste, todo lo que hay para ver en la Pampa, ponés a mencionar y no termino. Es como la llanura pampeana, viste, no terminamos más. Pero bueno. No, es infinito. La verdad, infinito y hermoso. Invitamos a conocer la otra Patagonia, como le estamos llamando ahora con nuestras campañas. Así es, así es. Adri, te agradecemos, te mando un abrazo grande y estamos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta ahí pasaba las palabras de Adriana Romero, secretaria de Turismo de la provincia de La Pampa, bueno, comentando cómo se prepara, cómo se palpita ya Semana Santa con el turismo carretera y todas las actividades que hay para hacer. Qué hermosa provincia que tenemos, siempre digo lo mismo.